Y los días jueves atiende personalmente el estilista profesional Gerardo Correa. Gerardo Correa, estilista unisex. Además, te ofrecemos otros servicios: masajes, manos y pies, depilación y peinados para fiestas, 15 años, novias, recepción. Gerardo Correa, con más de 20 años de trayectoria y dedicación profesional, cómplices de tu imagen. ¿Y decidiste lo que vas a comprar? Cierre de tanda. Radio Estilo FM, 99.5 MHz. Desde Posadas, Misiones, República Argentina, transmite Radio Estilo FM 99.5. Desde nuestros estudios de Avenida Sapiola, 1649 y calle 34A. Teléfonos 446-9020 o 446-1061. Página web www.995.posadasmisiones.com. No hace falta morirte de frío. No hace morirte de frío para saber que estás en invierno. Para saber que estás en invierno. En esta estación creamos el clima que a vos más te gusta. Más te gusta. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Invierno 2014. El frío pasó de moda. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por no quedarme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean a nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Hoy, con la ausencia de los integrantes habituales de la mesa, que son Virginia Corol y Juan Manuel Holz, que por razones particulares debieron ausentarse el día de hoy, serán debidamente descontados su sueldo estas ausencias, pero nada, mentira. Un abrazo grande a Juan Manuel, que seguramente está escuchando, y también a Virginia, que tenía cosas que hacer. Un abrazo desde la mesa de CTA. Y esperemos que el programa pueda salir agradable a la audiencia, a pesar de que no está Virginia. Un abrazo grande entonces a Virginia. Pero hoy tenemos la visita de militantes de CTA de el interior de la provincia de Misiones, que son, hoy está con nosotros Leandro Sánchez de Oberá. Buenos días, Leandro, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Neto? Y a toda la gente que nos escucha. Un amigo de la casa, ya varias veces estuvo acá en la hora del 14 bis. Y debutando en radio el día de hoy está el señor Erasmo González. Velázquez. Me olvido siempre. Nos vivimos abrazando en las reuniones y no me acuerdo de tu apellido. Erasmo Velázquez, entonces, de la ciudad de El Dorado. ¿Cómo estás, Erasmo? Hola, muy bien, y un saludo para vos y para toda la audiencia. Y te quiero decir una cosa, que debutando en radio acá en Posadas. Sí, porque acá, allá en El Dorado, tenemos en la escuela donde trabajo, que es el CEP número 16, tenemos una radio escolar donde yo tengo un programa de 12 a 1. Ah, qué bueno, bueno. Sí, que se llama... Colega. Inmuros Extramuros. Ah, mira. Sí, que es un poco una interacción, digamos, entre la escuela y la comunidad que escucha, las distintas informaciones que tiene la escuela hacia la comunidad y también la comunidad hacia la escuela, ¿no es cierto? Una radio escolar. Exactamente. Nosotros tenemos también que funciona el CAJ, el Centro de Actividades Juveniles. Uh-huh. Y bueno, esa radio tenemos, nosotros precisamente hoy, hace un año que estamos en el edificio nuevo, uh-huh, de la escuela, y está la radio fue instalada precisamente en ese lugar. Bueno, justamente el día de hoy te quería invitar para que nos cuentes esa experiencia y un par de experiencias también que tiene que ver con movilizaciones en tu escuela, en reclamo de diferentes situaciones que había falencia, ¿no es cierto? Sí, precisamente te cuento un poquito de historia. Nosotros, es una escuela nuevita que nació en el 2007, uh-huh, y nació por la necesidad, como cualquier escuela necesita, en la zona oeste del Dorado, que uh-huh, estaba la escuela técnica. Uh-huh. Entonces nos prestaba el edificio en el turno noche. Entonces la escuela nació en el turno noche, creo que una de las pocas escuelas que nacen en el turno noche, digamos. Y bueno, la demanda fue, aún hoy es interesante la demanda, fue creciendo de esta manera, y entonces se abrió el turno mañana, uh-huh, pero funcionaba en otro lugar que nos prestaba la municipalidad. No tenían edificio. No teníamos edificio. Después fue en septiembre de 2009, donde nos prestaron el Consejo General de Educación, alquiló un lugar que, uh-huh, no era propicio para una escuela, uh-huh, pero tenía los salones suficientes como para la matrícula que teníamos. Uh-huh. Y bueno, y es así que diversas reuniones, también tengo que mencionar que hay un centro de estudiantes, uh-huh, los del centro de estudiantes realmente se pusieron la camiseta, uh-huh, y hicieron de que el intendente vaya a la escuela y con movilizaciones. Con movilizaciones, y diría yo que hasta cambió la agenda al gobernador, porque no estaban los planes la inauguración de la escuela, porque frente a la escuela se está haciendo un par de casas de Proda que hasta hoy no están finalizadas, y aparentemente era inaugurar todo junto. Uh-huh. Y bueno, como te mencionaba anteriormente, hoy, justamente hace un año que el gobernador tuvo que ir por esas manifestaciones que se realizaron. Uh-huh. Todo una odisea para terminar en la concreción de un edificio escolar propio, gracias a la movilización de docentes, por supuesto, y fíjate vos, de alumnos, ¿no es cierto? Que es una experiencia interesante que no se da en todos los colegios, en todas las escuelas, ni siquiera en todos los institutos terciarios, que haya centro de estudiantes y, por supuesto, comprometido y movilizado, que es lo que logran este tipo de cosas, ¿no? Hoy va a ser un programa con muchos temas para tocar. El que empezó ya Erasmo va a ser muy interesante, que es el tema de cómo podemos lograr cambios en la sociedad o lograr cambios en nuestro lugar de trabajo gracias a la movilización de toda la comunidad, ¿no es cierto? En este caso, una escuela que necesitaba un edificio, y ahora hasta radio tienen. También la invitación de Leandro Sánchez pasa por su experiencia en las últimas semanas, que desgraciadamente la zona donde él trabaja se vio afectada por las inundaciones, y bueno, tu comunidad educativa se vio también movilizada de alguna manera para sobrellevar esta situación. Si podés sintetizar más o menos antes de... Sí, la verdad que la inundación en el río Uruguay, que fue tremenda, todos han visto, uh-huh, han tenido acceso por los medios de comunicación cómo estaba la zona. Yo quiero destacar la solidaridad de muchos lugares, de mucha gente, de muchos puntos de la provincia, de aquí de Posadas, de pueblos más pequeños del, uh-huh, interior, de Buenos Aires, uh-huh, de gente de todos lados, que ha colaborado con la comunidad de Panambí, comunidad que tiene 200 familias que mandan sus hijos a mi escuela en Puerto Panambí, y de las cuales 80 se vieron directamente afectadas. Uh-huh. Y otras son familias que alojaron a los que estaban afectados. Uh-huh. Así que indirectamente un pueblo entero afectado, que hoy todavía necesita agua porque no puede tomar agua potable, así que no necesitamos más ropa, pero lo que es agua potable, la que vos sacás de tu canilla y que podés llenar una botella vacía de esas plásticas que quedó en tu casa, sirve. Eso sirve y eso es lo que estamos necesitando en este momento. Fíjate, bueno, eso ampliaremos también en el programa del día de hoy, el tema de las inundaciones, que ya fue noticia en los últimos programas acá en la hora del 14 bis, y que, fíjate vos, las situaciones límites sacan lo mejor de las personas, ¿no es cierto? Y también a veces evidencian lo peor de las instituciones, porque, digo, el gobierno provincial y nacional, si bien se hizo eco de la situación, todavía no llegaron con la urgencia que amerita el caso las ayudas necesarias. Bueno, de eso también vamos a hablar. Lo que sí sé que el gobierno municipal sí se movilizó bastante. Totalmente. De eso hablaremos entonces el día de hoy. También hay noticias a nivel local. Acá en la ciudad de Posadas hubieron varias... Siguen las asambleas en los lugares de trabajo, en la administración central. También hubo movilización en el mercado central, donde los trabajadores ahí del mercado central hicieron una toma simbólica del mercado central. En reclamo de que se cumplan los acuerdos que ya tienen varios meses de homologados de alguna manera y el sector patronal no está cumpliendo con estos, fíjate vos, los 2 pesos que tanto se luchó para lograr por bulto, no se está logrando. Así que bueno, también esa noticia del día de hoy. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto pueden hacerlo al 0376-154-73-7874. También podés llamar a la línea fija de comunicación 446-9020. Está Juan Manuel Escobar en la operación técnica, que muy amablemente te tomará el mensaje y nos lo acercará a la mesa. Si te perdiste este programa, podés escucharlo en diferido en www.compromisoconlasbases.blogspot.com. También podés encontrarnos en el Facebook, donde podés dejarnos tus mensajes, que los veremos después porque acá en la mesa no tenemos internet, pero siempre se agradecen que algún mensaje nos llegue de vez en cuando. Compromiso con las bases, UDPM es nuestro espacio en el Facebook. Hacemos una pequeña pausa musical antes de profundizar en los temas con Erasmo Velázquez de El Dorado y Leandro Sánchez de Obrá. Música en la mañana del sábado. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además podés afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis. Cometimos el sacrilegio de cortar un poquito un tema de los Redonditos de Ricota, pero bueno, amerita la visita de los compañeros acá, el cometer ese pecado capital. ¿Te gustan los redonditos? Así es. Bien. ¿Estuve bien en la lección de música entonces? Sí, muy bien. Pegué una. Bien, hablábamos al principio de que se realizaron asambleas en los lugares de trabajo, acá en la ciudad de Posadas, en la administración central especialmente, y para hablar del tema tenemos un audio con la palabra de Juan Pasamán, secretario gremial de CTA Posadas, que nos contaba un poquito al respecto. Juan Pasamán, miembro de Comisión Directiva de CTA, ¿qué actividades realizaron esta semana en representación de los trabajadores? En realidad, después de la reunión que la multisectorial, de la cual la CTA es parte, tuvo con el ministro de Hacienda, Adolfo Zafrán, y con el director general de la Gobernación, Miguel Oneto, en la cual nosotros planteamos que era imperioso para el segundo semestre de este año, a principio del segundo semestre, sería con el sueldo del mes de julio, una recomposición salarial para los trabajadores. Además, esta recomposición, lo llamativo fue que en el primer semestre a algunos sectores se le aumentó el sueldo, algunos en blanco y otros en negro. Entonces, bueno, se hizo un fuerte planteo fundamentalmente para los trabajadores que tienen menos ingresos, que son los de la administración central. Y ahí empezamos a hacer asambleas, ¿no? Algunas en el hospital, en el IPS, en Ministerio de Obras Públicas, Consejo de Educación, Junta de Clasificación y Disciplina, Ecología, Obras Públicas, bueno, un montón de sectores. Los compañeros viven cotidianamente la necesidad de un aumento salarial, el supermercado nos marca todos los días lo que el INDEC no nos informa. Así que bueno, lo que se planteó es que ahora, este viernes pasado tendría que haber una nueva reunión. El ministro de Economía, por la paritaria docente, planteó que se pase para la semana que viene, así que la semana que viene la multisectorial se reunirá con el ministro de Economía, porque este había señalado que iba a haber un aumento en el segundo semestre. Lo que estaba acordado en salud pública era 11%, a nosotros nos parecía que era insuficiente 11%, porque por ejemplo la policía tuvo un 35% anual, lo que implicaría, para no discriminar entre sectores, que el resto de los sectores tendríamos que tener en este segundo semestre un aumento que no sea inferior al 18%. Esta voluntad de diálogo que se da por parte del gobierno es nueva en estos últimos años, o sea, es novedoso. ¿Vos crees que hay voluntad de solucionar estos problemas? Para nosotros fue importante la reunión con el ministro de Hacienda. En los 10 años de Hassan nunca nos recibió Hassan, ¿viste? Entonces, poder encontrar un ámbito donde plantear los reclamos de los trabajadores es importante. Nosotros planteamos que esta no sea una reunión esporádica, sino que sea haya reuniones en forma permanente. Que así como los docentes tienen ámbito de discusión, la policía discute, salud pública discute, la administración pública, que es un conglomerado de 14 ministerios, también tenga un ámbito. Bueno, este fue un compromiso que asumió el ministro de Economía, que haría reuniones específicas para la administración central, en donde participarían, además de estos dos funcionarios, dos de los 14 ministros, para poder hablar del tema de la administración central. Los docentes, con el paso del tiempo, en concepto de actividad, cobran el 120% del salario básico, ¿no? En salud pública cobramos el 100%. En la administración central, como la antigüedad está congelada, los compañeros que, ponele que en un momento cobran 40 pesos de antigüedad, 15 años después cobran 40 pesos, porque la antigüedad desde el año 2000 está congelada. Entonces ahí se plantea descongelar la antigüedad, incrementar el valor de los básicos, que está son valores muy distintos a los de los docentes, a los de salud o a los de la policía, y blanquear una serie de adicionales en negro que tienen los trabajadores de la administración central. Así que bueno, este es el planteo que se hizo. La gente en realidad participó activamente en todas las asambleas, está motivada con respecto a esto, y bueno, esperemos que lo que anuncie el ministro de Economía. Bien, era la voz de Juan Chito Pasamán, quien está llevando adelante asambleas por parte de CTA entre los trabajadores de la administración provincial. Y vos fijate, Leandro, cómo hay asimetrías a pesar de tener un mismo patrón, ¿no es cierto? los policías, los docentes y la administración central, salud, tenemos el mismo patrón que es el Estado provincial. Y sin embargo hay tanta diferencia entre uno y otro trabajador que lleva a entre uno y cada uno de los sectores, ¿no es cierto?, que lleva a estas asimetrías que provocan a veces tanto malestar entre los trabajadores. Así que bueno, están movilizándose los trabajadores, están tratando de llevar adelante los reclamos y utilizar la CTA como punta de lanza para llevar adelante estas conversaciones. Y es bueno que se abra el diálogo, que el gobierno provincial abra una mesa de diálogo que no se daba desde hace mucho tiempo, una multisectorial con el ministro de Hacienda, que es a partir de ahora Adolfo Zafrán, quien ya fue, ya lo conocemos desde el Consejo General de Educación. Así que bueno, esperemos que haya alguna solución para tantos sectores postergados de la administración pública. Decíamos al principio que queríamos hablar un poquito de lo que pasó en, especialmente en tu escuela, ¿no es cierto?, en la zona de Panambí, donde bueno, sucedió lo que sucedió con las inundaciones, se rompió una represa en Brasil, el agua, la ola llegó hasta Panambí. Y bueno, provocó pero contanos un poquito cómo vino sí, la mano. Sí, realmente una situación para nosotros muy traumática, porque estuvimos más de una semana sin poder dictar clase. La escuela hoy todavía tiene gente albergada ahí. A la escuela no llegó el agua, ¿no? No, a una cuadra de ahí estuvo la escuela, tuvo el agua. Pero está ahí el centro de evacuación, o sea que hay gente albergada ahí, no solamente ahí en la escuela, sino en otros lugares también, pero ahí un poco funciona alguna dependencia municipal, porque la municipalidad estuvo inundada. Ahí se recepcionan todas las donaciones, uh-huh. Así que hay personal de la escuela afectado a trabajar en eso. Uh-huh. Tenemos el comedor lleno de la ropa, las donaciones, 3 aulas ocupadas. Estuvimos más de una semana sin poder dictar clase. Ahora volvimos a las clases en la última semana, pero con toda esa uh-huh. gente dando vuelta ahí, y la verdad que con la situación general bastante trastocada, ¿no? Uh-huh. Con nosotros encargados de repartir ropa, por ejemplo, uh-huh. primero para los afectados, después para uh-huh. todo el pueblo, y viendo lo que vos decías, que el agua sacó lo mejor y lo peor, ¿no? De todo, ¿no? Porque entre la especulación de funcionarios, candidatos, pobladores, ¿por qué no? Que iban a sacarse la foto ayudando mucho. Totalmente. O especular para salir en televisión. O, bueno, el día mismo el partido de Argentina, no el paso a la final, sino el anterior, que era octavo de final. Sí. Es una pantalla gigante, invitaron a todo el pueblo con sorteos uh-huh. en el entretiempo, sorteos de pelotas, uh-huh. de juguetes. ¿Estuvo el gobernador mirando el partido en alguno dijo de los que puntos? Iba a ir, pero no llegó ahí, estuvo uh-huh. en otro lugar. Uh-huh. No deja de ser un buen gesto, ¿sí? Una alegría que necesita la gente, pero también hay un poco de especulación uh-huh. en eso. Pero bueno, el tema es que la solidaridad de la gente se hizo ver, se hizo notar. Y sí. La ayuda está llegando. Sí, la solidaridad de todo el pueblo, la verdad que es fantástico, ¿no? Uh-huh. Es más grande que la inundación, uh-huh. la solidaridad. Uh-huh. Y de muchas asociaciones que trabajan en eso, Cáritas en primer lugar, uh-huh. Partidos políticos que se uh-huh. acercaron a llevar cosas. Bueno, ni hablar los docentes, ¿no? La comunidad educativa. Sí, en cada escuela se juntaban cosas y se mandaban. Uh-huh. Gente que salió, centros de estudiantes, gente sola que juntó por motu propio en su barrio, uh-huh. Vecinos, misioneros que viven en Buenos Aires, que pidieron en su edificio donaciones y las mandaron. Uh-huh. La verdad que nosotros pudimos ahí, con la nosotros de parte de la escuela, ¿no? La escuela, la comunidad educativa y el municipio, estuvimos trabajando en conjunto, recepcionando todas las donaciones, tomando nota de todo lo que llegaba, de cada cosa que se entregaba, haciendo firmar un comprobante de que se entregó. En algunos puntos de la provincia ya se habla de acopio de donaciones que no son entregadas, que son guardadas para... Es muy posible, y nosotros mismos también escuchamos esas denuncias. En Panambí eso no ocurrió, pero también escuchamos las denuncias de gente que nosotros fuimos llevarle a la casa la ayuda y después salió a denunciar que no recibió lo que esperaba recibir. A la pocha. Hay de todo, es una situación muy difícil, por eso te... Bueno, lo importante es que se están haciendo las cosas, por, sí. Al menos, en lo, por ejemplo, de tu parte, lo que vos podés hacer, se hizo, así como al que pudo donar un paquete de arroz, sí. Lo hizo. No, y es gigantesca el desprendimiento de la gente, la verdad que he visto con mi propio ojo donar cosas que... sacarse el abrigo, por ejemplo, he visto gente sacarse el abrigo y ponérselo a una persona mojada. Me decías que el gobierno municipal actuó bastante bien. Sí. A pesar de la lentitud en los primeros momentos, de algunos inconvenientes de salida, después actuó con todo, la verdad que puso todo a su disposición, a pesar de tener la misma municipalidad inundada, lograron reacomodarse y tomar el control de la situación y ponerse al frente de la ayuda, ¿no? Ahora es el turno del gobierno provincial y nacional para sí, hay reubicar. Promesas. Yo acá estoy viendo sobre la mesa un diario que dice que ya han enviado la ayuda. Yo repito palabras del intendente, no ha llegado nada todavía. Llegó sí comida, llegó las cosas de primera necesidad, llegó salud pública, pero para construir las casas, para reubicar a la gente, hubo conversaciones, pero concreto todavía no hay nada. Y la verdad que es muy necesario. Una de las familias que estaba alojada en mi escuela perdió su casa. O sea que no tienen a dónde ir. Están en un aula de una escuela con las pertenencias que pudieron sacar. Es imperioso que se totalmente. Esa planificación que hubo de construir 20 casas por día. Espero que se lleve adelante porque es urgente. Además, estamos hablando de los afectados directamente, pero hay otros que no se le inundó la casa, pero tienen pérdidas comerciales importantísimas. Esa gente que vendía leche y tiene el 70% del potrero bajo agua, o lo tuvo. Ese pasto no sirve, quedó como quemado, así que esa gente necesita una ayuda para poder seguir subsistiendo, para seguir teniendo su emprendimiento comercial, para seguir sosteniéndolo. Ahora acá hay, si hay una crítica, hay algo de imprevisibilidad, ¿puede ser la palabra? Sí. O sea, se sabía, al menos con algunas horas de antelación, que se había roto una represa en la zona de Brasil, que el agua iba a llegar. Bueno, eso es un gran tema que... Acá en la radio lo dijimos, creo que fue ese día, se rompió una represa, el agua está subiendo y va a ser importante la crecida. Y digo, ¿esperaron hasta que suba para empezar a moverse? Yo no tengo muy en claro si eso está ordenado, porque una cosa es lo que sale por los medios de comunicación, pero otra cosa es una información oficial, una alerta sobre catástrofe. ¿Quién la hace? ¿Quién la tiene que hacer? Personalmente no lo sé. Pero si eso no está organizado, hay que organizarlo. Porque el agua antes de llegar acá pasa por 5 o 6 represas. Por supuesto. Y que abre sus compuertas. Llegó para... el comentario al lugar de trabajo, donde estábamos en la escuela, llegó el comentario que hubo una rotura, una represa. Pero como muchas veces escuchamos ese comentario, tipo el pastor mentiroso, hubo gente que no lo creyó. Es más, hubo pobladores que por experiencia de cómo sube el río... Después que el agua llegó, me decían, maestro, nunca creí que iba a llegar a mi casa, porque me decían, primero empiezan a aparecer hojas y basura, después empiezan a pasar palomas grandes, y el día que pasan los árboles enteros, ahí juntamos las cosas y nos vamos. Acá pasaron basura y después pasaron las casas del soberbio. Y ahí nos dimos en cuenta que era... cuestión de horas, ¿no es cierto? Así que bueno. Entonces, esa alerta meteorológica, esa alerta sobre catástrofe, que va a ser cada vez más necesaria... Hay que organizarla de una manera que no haya que pensarla, que no haya que discutirla. Hablaba yo con funcionarios que me dijeron, sí, me dieron la alerta a las 7 de la tarde y no la creí. Yo digo, hay que organizarla de alguna manera que sea indiscutible, con la fuerza pública, yo no sé cómo. No tengo los elementos, pero tiene que ser una orden tan categórica. Yo por ahí personalmente no conozco la zona, ¿no es cierto? Esa parte todavía no conozco Misiones, pero... Ahora, escuchándole acá, se recuerda el tema de las represas. Esta caminata que se hizo el año pasado, ¿no es cierto? Y y el concepto era, se nos va a inundar. Uh-huh. Y ahora pasó algo parecido, uh-huh, y lo que llama poderosamente la atención, que yo ya digo, parece una costumbre aparentemente, de que tanto el gobierno nacional como provincial y hasta municipal por ahí, muchas veces no quiere reconocer lo que el pueblo está diciendo o lo que está ocurriendo, y toma medidas apresuradas cuando ya tiene, en este caso, claro, el agua sobre el cuello. Ante la emergencia. Exactamente. Y como planteás, exactamente, nosotros estamos con esto, con este tema de del cambio climático. Uh-huh. El tema, hay que ponerse en serio las barbas sobre el remojo, ¿no es cierto? Porque hay que prever esto. Con tanta tecnología que tenemos, con los satélites que tenemos, casi acceso a nuestras casas con la información de internet, o sea, realmente hacer una, nosotros por ahí ya estamos teniendo la consecuencia de la tala de los árboles, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tenemos que sincerarnos, ¿sí? Uh-huh. Vamos a tener problemas climáticos, y bueno, tenemos que comenzar a poner en serio el trabajo, ¿no es cierto? Hay un desafío para nosotros, especialmente que estamos en la parte de comunicación, el difundir estas situaciones y generar el debate, ¿no? Desde la CTA está planteado ya el debate, y hay una decisión tomada con respecto a la construcción de más represas sobre el río Uruguay. Es un rotundo no, desde la CTA al menos, y desde, por supuesto, la mesa del no a las represas de la que participamos. Y de hecho hay una consulta popular organizada para el mes de octubre. Exactamente, del 20 al 25 de octubre va a ser la consulta que pretende decirle no definitivamente a las represas. Y en eso quería agregar lo que decía Erasmo, que evidentemente aquí hubo varias cosas que confluyen para que se produzca esta inundación. Una, evidentemente, es el desmonte. Uh-huh. Ese monte que antes retenía la lluvia, retenía la humedad. Y la largaba suavemente, claro, hacia el río. Hoy eso no está, y todo lo que llueve va a parar a los arroyos, y de los arroyos a los ríos. Y el desmonte, la cantidad excepcional de lluvia caída, uh-huh, principalmente en Brasil, y eso generó que una represa privada, que uh-huh, aquí no tenemos esa categoría, una represa privada fue la que el agua le pasó por encima. Uh-huh. Y a la siguiente se rompió una compuerta. Entonces, y para grabar esas tres cosas confluyen para que se produzca esta represa, uh-huh, esta inundación, digo. El desmonte, la lluvia excepcional y la rotura de la represa. Una lluvia excepcional que tiene que ver con lo mismo también, los grandes espejos de agua que, sí, generan lluvias más copiosas que las usuales. Y además, la caradurez de algunos funcionarios, que en un primer momento negaron que esto sea verdad. Negaron cuando, yo invito a los oyentes, si quieren ver, diario El Catarinense de Brasil, tiene los videos del momento en que la represa, uh-huh, suelta el agua, pasa el agua por arriba de rutas, arruina, uh-huh, sembrados. Entonces, si están las imágenes, uh-huh, negarlo. Uh-huh. Claro, en realidad tratan de invisibilizar, no nombrar la situación. Bien, 11:38 de la mañana, música en la mañana del sábado. Go. ¡Bien alto! Siempre hay más, y son más, quiero subir. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis con Leandro Sánchez de Verá y Erasmo Velázquez de la ciudad de El Dorado, que nos visitan el día de hoy, que están por una cuestión de contarnos, Leandro en su caso, su experiencia en sus actividades que desarrolló durante esta inundación atípica del río Uruguay y las actividades que se siguen llevando y se llevarán, porque esto no termina acá. Acá empieza en realidad el trabajo difícil, que es el de recuperar a la población, recuperar a los damnificados. Y le habíamos invitado también a Erasmo porque queríamos que nos cuente una de las tantas experiencias que hay en la provincia con respecto a una comunidad educativa que se gestó, como ya nos contó, por necesidad de la comunidad. Y merced a la organización de los estudiantes y a la organización también de los docentes, se logró el sueño de la escuela, el edificio propio, ¿no? Ahora, ¿estas movilizaciones en qué consistieron? Bueno, en realidad, en principio, se comienza con una nota al director. En aquella oportunidad estaba un director. Por el tema de que, como te comentaba, en el último edificio que el Consejo puso a disposición para que esté funcionando el CEP número 16, no era acorde a una escuela. Entonces había diferentes, por ejemplo, no tenían patio, los chicos estaban o en el curso o afuera de la escuela. Aclaremos que tengo entendido que eran tres o cuatro viviendas que se ocuparon. Era precisamente como un centro comercial que tiene acostumbrados los barrios y Proda que por ahí tienen, ¿no es cierto? Ajá. Un centro comercial, era para comercio. Sí, acá pasa en Fátima, una escuela secundaria que hay al lado del polideportivo. Ajá. Y bueno, y entonces los chicos, y más cuando llovía, o sea, para ir al baño se mojaban, todo, y los docentes también, porque no teníamos un baño, digamos, dentro del edificio. Tenías que salir. Si o sea, no era un edificio acorde para una escuela. Exactamente. Y bueno, ahí la alumna, que en este caso ya egresó, estaba presidenta del centro estudiante, Ayala, tomó la posta conjuntamente con un par de alumnos, y también los docentes apoyamos. Nosotros los docentes apoyamos, si bien después hay un tema de que por ahí como incitar, que los docentes por ahí nos querían acusar de que nosotros le llevábamos a los alumnos como escudo. A la rebeldía. Claro, exactamente, pero realmente eso, si nos ponemos a pensar, es una actividad del centro estudiante. Ellos estaban reclamando lo que realmente necesitaban, digamos. Y qué importante esto del centro de estudiantes, ¿no? Que a veces... ¿Cuán necesario es? A veces la misma institución educativa coarta la posibilidad de que los mismos estudiantes se organicen, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos, gracias a Dios, tenemos un grupo de docentes que en todo momento apoyan a las actividades de los alumnos. Te cuento también que nosotros tenemos una cooperativa escolar, es una de las pocas escuelas que tienen cooperativa escolar con personería jurídica. Y también hacen distintas actividades. Los chicos también participan del Consejo Estudiantil, que están en el Honorable Consejo Deliberante, ¿no es cierto? O sea, una actividad, una escuela que tiene lleno de actividades, apoyados desde los docentes, y que hay chicos, que eso hay que valorar, con ganas, porque si tenemos a los docentes que quieren hacer una radio, que quieren hacer una cooperativa, que quieren hacer esto y esto, y no están los chicos, tampoco se puede realizar. ¿Y los padres cómo reaccionaron en su momento cuando los chicos plantearon la necesidad de salir a luchar, ¿no? De salir a reclamar? No, también hubo acompañamiento de los padres. Hubo acompañamiento porque ellos cuando asistían a la escuela, digamos, acompañaban a sus hijos, veían en la situación en que estaban. ¿Y de qué manera presionaron desde el centro y desde los docentes para que... Y en una mañana yo llegué a las 7 menos 10, justamente nos encontramos con el director para llegar, y estaba tomada. No nos dejaban pasar. Los alumnos no nos dejaron pasar. Bueno, después pudimos ingresar, digamos, pero ahí tuvo conocimiento la intendencia, los canales, uh-huh. los medios de comunicación vinieron a la escuela uh-huh. y fue así que tuvo que venir el intendente, uh-huh. Norberto Aguirre, vino a la escuela y llamaba a posadas, uh-huh. a los funcionarios, digamos, y en esa oportunidad nosotros vimos que la escuela estaba, sin saber mucho de obra, pero era uh-huh. como que estaba completa, no faltaba nada, y no nos estaban entregando. Y eso también es lo que motivó a los alumnos. Les decían, la escuela está porque está ahora a una cuadra del edificio anterior y podíamos ver que la obra estaba finalizada. Y otra cuestión era que cuando... ¿Y qué estaban esperando? Estaban esperando que... Y nunca nos dijeron realmente por qué era. Pero nosotros que se desocupe la agenda del gobernador para participar del acto de entrega. Por ahí también. No, como te comentaba anteriormente, hay un barrio que precisamente ahora están inaugurando... que aparentemente que está enfrente de la escuela, que era toda una obra en conjunto, digamos, escuela y barrio. Pero bueno, eso aparentemente no tenemos cómo fue. Pero la cuestión es que, bueno, los chicos tomaron la escuela, no iban a dar marcha atrás, entonces sí. la intendencia, el secretario de gobierno también tuvo que ir. Vos fijate lo interesante de esto, ¿no es cierto? Que los chicos presionando, los alumnos presionando prácticamente a los docentes para que los docentes accionen al nivel jerárquico superior, y así sucesivamente armó toda una cadena de movilizaciones para que finalmente se concrete la entrega del esto de la demuestra escuela. Que la movilización tiene su efecto positivo, a pesar de que mucha gente trata de decirnos todo el tiempo que esto no es así, que no hay que hacerlo, que no hay que movilizarse, que no hay que pedir. Esto es un demostrativo de que esto es así. Claro. Movilizándose se consigue hasta cambiar la agenda del gobierno. Eso es lo que tratamos por ahí de mostrar desde este programa, que las movilizaciones muchas veces son necesarias y son positivas. Porque, digo, muchos padres por ahí se asustarán de decir, no, ¿cómo mi hijo va a estar en una toma de escuela, en un corte de calle, en, no sé, una quema de gomas que se hacía antes? Y en realidad, a veces son las situaciones extremas que llevan a que se movilicen quienes realmente se deben mover para solucionar los problemas, ¿no? Totalmente. Y llegar a una instancia de la toma de una escuela es porque hubo uh-huh. una concientización previa, uh-huh. una toma de conciencia uh-huh. que llevó uh-huh. al alumno a ver que los caminos ya están cerrados, uh-huh. que no hay cómo hacerlo y que lo único que queda uh-huh. es protestar uh-huh. de esa manera. Aparte, es parte de la vida democrática, también es un aprendizaje de cuestiones democráticas dentro de la escuela, ¿no? Te comento una cosa como para cerrar esto, digamos, la idea de la importancia de la movilización. Y esto te hace pensar, antes de contarte, yo ya estoy pensando y me río. No teníamos portero, obviamente, escuela nueva, y se produjo esto de la toma por el edificio nuevo, cuando se dijo en voz baja, nomás que necesitaban portero, en la provincia no había designaciones de portero. Se agregó a la agenda. Dos porteros. Qué grande. Bien, están llegando mensajes, dice, las instituciones que impiden la creación de un centro de estudiantes incumplen con el principio de formación integral. Virginia Corol está atenta al programa, no está acá en la mesa, pero está participando permanentemente. Así que fíjate vos, qué importante lo que dice ella, que son las instituciones que incumplen con un principio de formación integral, porque digo, formación integral se refiere a esto de la actividad democrática, ¿no es cierto? Hay escuelas que la verdad que los alumnos no tienen mucha participación en lo que es la vida institucional. Y no debería ser así. Exactamente. La comunidad educativa es integral, todos debemos participar en la toma de decisiones. Y especialmente cuando hacen falta en cosas, como fue la situación en esta escuela, que hacía falta un edificio, y de paso dos porteros. Qué grande. Además, como para agregar una cosita más, no solamente las instituciones que impiden la formación, sino todo aquel integrante de la comunidad educativa que ve como negativo estas cuestiones, en realidad se está perdiendo de que el alumno llegue a niveles de conciencia superiores, que no se alcanzan así nomás y no se alcanzan en cualquier momento. en estas cuestiones nuestro nivel de entendimiento de la vida pública, de la vida política de nuestra sociedad, uh-huh, llega a niveles insospechados, porque es en estos momentos cuando nos preocupamos por saber cómo funcionan las cosas, cómo defiendo, uh-huh, mis derechos, qué tengo que hacer, con quién tengo que hablar, a dónde tengo que ir. Eso no forma, uh-huh, parte de, uh-huh, los diálogos diarios del adolescente. Uh-huh. Y cuando esto ocurre, se llega a niveles muy interesantes. Y fíjate vos la importancia, desde la CTA le damos a este tipo de organizaciones, como son los centros de estudiantes, porque estos chicos que hoy están en la escuela, el día de mañana son trabajadores. Exacto. Son trabajadores que necesitarán eventualmente defender en alguna oportunidad su derecho. Así es. Su derecho como trabajador. Y si ya tienen la experiencia de antemano de cómo tengo que comportarme ante un reclamo, no digo que tengo que aprender a hacer un piquete, pero tengo que aprender a presentarme ante alguna autoridad, decir, señor, a mí me corresponde tal cosa. ¿Mm? No estamos proponiendo acá que salgamos a hacer la revolución a hoy nivel no. social. Hoy todavía no. Pero sí, cada cual en su realidad inmediata debe aprender a defenderse a sí mismo. Y es un principio para empezar a defendernos entre todos. Porque si yo sé cómo defenderme a mí mismo, te puedo enseñar a vos cómo tenés que defenderte el día de mañana. Así que bueno, eso es más o menos un cierto nivel de enseñanza que queremos dejar desde la hora del 14 bis, desde la CTA Posadas. Y como última noticia el día de hoy, le contamos a la audiencia que está de visita a la ciudad de Posadas, a la provincia de Misiones, el hoy diputado nacional Víctor de Genaro, quien fuera uno de los fundadores de esta organización a la que pertenecemos, que es la CTA, y que bueno, ahora está en una actividad político-partidaria, está en otro estrato militando, pero siempre nos recuerda él que lleva adelante desde su gestión política los principios fundacionales de la CTA, que son los que marcan su línea de trabajo, tanto la de él como a quien le acompaña Claudio Lozano en el bloque de la Unidad Popular. Y digo, sin ánimos por ahí que se entienda en este programa, sin ánimo de hacer proselitismo, queremos contar que un integrante de CTA, un fundador de CTA, hoy lleva adelante con mucha dignidad una gestión político-partidaria. Vamos a escuchar dentro de un ratito el audio, un fragmento del audio, porque está en crudo, es lo que pudimos rescatar. En este momento están reunidos desde el partido político, están llevando adelante algunas cosas. Pero digo, brevemente, Víctor de Genaro nos decía más o menos estas palabras. Víctor de Genaro, diputado nacional por Unidad Popular y fundador de uno de los fundadores de la CTA. Buenos días, Víctor. Buenos días, ¿cómo andas? Te queríamos preguntar acerca de las actividades partidarias que estuvieron realizando en conjunción con la CTA. Bueno, son innumerables, la verdad, no se puede desligar que toda la tarea legislativa que yo llevo adelante tiene una base y una sustentación muy importante, todo el pensamiento y la gestación de la CTA, ¿no? Sí, aclaro de que la CTA siempre es autónoma, la CTA es de todos los trabajadores. Yo tuve el privilegio de ser secretario general de ATE o de la CTA y siempre fue muy claro, la autonomía es la base. Ahora, eso no significa que no sean constructores de iniciativas políticas, que yo puedo explicitar en el partido y en el Parlamento. Una de ellas que se está haciendo hoy muy importante es la juntada de firmas, de 1 millón de firmas, de un nuevo sistema previsional de seguridad social que dé el 82% a los jubilados, que nació de esas de 1.150 marchas en el cual presentamos con la movilización de ellos y de la CTA un proyecto que hoy está queriendo que se discuta en el Congreso. O la libertad y democracia sindical, pero también otros planteos, la CTA fue la base de la convocatoria contra la ley. Eran un poco, un fragmento de la entrevista que le hicimos a Víctor de Genaro en el día de hoy. Está en crudo, por eso no está bien editado, pero queríamos acercarles brevemente la palabra en el próximo programa. Seguramente extraeremos las mejores partes de la entrevista con Víctor de Genaro. Que dejó bien claro esto, ¿no es cierto? Esto de que la CTA es independiente como desde el principio, de los partidos políticos y de los grupos económicos de poder. Lo que no quita que sí se puedan hacer cosas juntas, o la CTA pueda acercar ideas al partido para que Víctor las pueda llevar adelante en el Parlamento como corresponde. No al revés, que el partido político venga a imponerle al sindicato líneas de trabajo, ¿no? Antes de terminar el programa, tenías un par de cositas para decir, Leandro. Sí, ya que dijiste esto, vos sabés que el gobernador de la provincia estuvo visitando Verá. Y estuvo saludando a los delegados electos por los trabajadores docentes. Uh-huh. O sea, los docentes de UDPM eligieron sus delegados y le fue a entregar el reconocimiento como delegado el gobernador. O sea, el patrón fue a su día de asunción. Esta provincia es el paraíso de los patrones, ¿no? Porque... sí, totalmente. O sea, es todo lo contrario que lo que acabamos de escuchar de parte de Víctor Genaro, ¿no? Uh-huh. O lo que dijiste vos. En el caso de UDPM, lo eligieron los afiliados, pero los nombra el patrón. Uh-huh. Les da el certificado de nombramiento, el patrón. Es una cosa... pero yo lo que quería... prácticamente un sindicato patronal. Totalmente. ¿No? Pero lo que quería era reiterar el pedido de agua. La comunidad de Puerto Panambí necesita agua potable porque su fuente de agua es el río Uruguay, uh-huh. que hoy está afectado todavía. Por exceso de agua no hay agua. Sí, así que no hay agua potable, necesitamos agua potable. Tenemos pastillas para potabilizar agua, uh-huh. tenemos, pero necesitamos agua segura. Uh-huh. Así que el que pueda comprar, aunque sea una botellita de agua, uh-huh. las puede acercar a la empresa El Litoral en uh-huh. la terminal de ómnibus y uh-huh. van a ser llevadas gratis a uh-huh. Panambí. Uh-huh. Así que puedes acercarla al colectivo y nos va a llegar uh-huh. y va a ser entregada seguramente a un afectado. Un pueblo entero necesita agua. ¿Me dijiste que también el agua de canilla sirve? El agua de canilla sirve, es un agua si es agua segura, uh-huh. podés envasarla en la botella de coca que terminaste de tomar o sí. alguna gaseosa que hayas tomado. Si querés mandar una coca también. También podés lavar la botella y llenarla de agua y mandarnos uh-huh. esa, que paradójicamente esas son la mayor cantidad de agua que hemos recibido, es así. Ah, mira vos. Son botellas que mandó la gente. Che, ¿y agua de las misiones llegó? O? Fue mucha agua de uh-huh. las misiones, pero esas bolsitas... de California, de Dinco, en Verá, de esos lugares, con botellitas de gaseosa llenadas en la canilla, fueron un perfecto. Notable la cantidad. Así que Puerto Panambí necesita agua, si querés colaborar, vamos a estar esperando esa agua. Ajá. Y también artículos de limpieza, ¿no? También artículos de limpieza y comida, pero lo más urgente uh-huh. Es agua, porque no hay agua para tomar. Uh-huh. Pueden bañarse más o menos con el agua del río, sí, es difícil, pero para tomar necesitan agua y eso es todos los días y eso no puede faltar. Y el tema de la distribución allá, ¿se está llevando, se está logrando? Porque sí, hay algunos que están alejados de los centros urbanos más, sí. más concentrados. Sí, no, en ese lugar la verdad que está llegando la ayuda con la colaboración de los vehículos municipales, uh-huh. Se ha llegado a todas las casas afectadas y a todos uh-huh. los lugares. Recordamos entonces acercarse a la terminal con empresa el bidón, Litoral. Empresa El Litoral. Bidón, botella, botellita, uh-huh. lo que tengas. Dejás ahí sí. y decís para qué es y sí, va a ser llevada hasta el lugar. Uh-huh. ¿Es solo para Panambí o...? Y yo trabajo uh-huh. en Panambí. Necesitamos agua en ese lugar. La verdad que de los más lugares no tengo información cómo está la situación, pero para ese lugar puntual necesitamos agua potable. Y recordamos a la audiencia que en la sede de ATE Salta 57 también se están recibiendo este tipo de suministros y, como decía Leandro, para toda la provincia es igual. Agua es lo principal que se está necesitando. Y Víctor de Genaro también recordaba que se están juntando firmas para cambiar el sistema previsional del país. Acá en Posadas, los días jueves, durante la marcha de la Marea Blanca, también se está realizando allí la recolección de firmas. Así que acércate, participá con tu firma. Es lo mínimo que podés hacer para cambiar la realidad del país. La realidad de los viejos, ¿no es cierto? Los jubilados, que es casi indignante que estén cobrando la miseria que están cobrando, ¿no es cierto? Nos estamos acercando al final. Erasmo, muchas gracias por venir. ¿Cómo siguen las actividades en el Dorado, en el Centro de Estudiantes? Y bueno, están... ¿Están más tranquilos los chicos ahora que tienen? Sí, no, pero siguen trabajando. No digamos. Se duermen en los laureles. No, no, ellos trabajan, tienen asesoramiento ahí de los profes, asesores, uh-huh. y constantemente están realizando actividades. Uh-huh. Los profes tampoco se pueden quedar atrás tampoco en esto de la actividad democrática, porque si no, los chicos le pasan por arriba. Sí, no, no, pero como te decía, por suerte tenemos un grupo docente que acompañan a todas las actividades de los chicos. Bien, fueron Erasmo Velázquez, Leandro Sánchez, del interior de la provincia, mi nombre es Ernesto Avellaneda. Nos despedimos hasta el próximo sábado en la hora del 14 bis por FM Estilo. En esta estación nos comprometemos con el ahorro energético. Fomentamos el ahorro de luz y gas. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. 2014. Invierno 2014. Por la radio. Transmitimos calor ecológico. Agarrá tu calculadora, saca cuentas y fíjate qué es lo que te interesa. Apertura de tanda. Radio Estilo FM.